española presente. Hola, buenas Susana. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Volvemos con... Estás muy guapa y muy te queda muy bien ese, sí, ese buzo con el escudo de Racing Club de Avellaneda. Qué pasión, sí. ¿No es cierto? Alexis, Carulia, bienvenido. Qué lindo, ¿no? Que tenga el escudo de Racing ahí. Claro, ustedes somos de Racing, mirá qué cosa. Qué bárbaro. Bueno, ¿qué haces, Alexis? Preséntalo, Susana, por favor. Pues nada, vamos a hacer una nueva columna de música hawaiana los domingos para introducir un poco la cultura hawaiana dentro de este espacio, ¿no? De, como bien has dicho, de música del mundo. Y como somos buenos vecinos, Alexis, tú y yo, y nos pilla todo tan cerquita, pues digo, pues mira, como Alexis es integrante de una banda uku, música hawaiana, de las pocas que hay aquí en la ciudad, en Buenos Aires. Y tenemos la novedad que están grabando un disco. Están grabando un disco que saldrá más adelante, pero bueno, ahí están terminándolo. Y bueno, nada, os presento y que os diga él lo que está sonando. Bueno, Alexis Carulli, aquí. Lo que está sonando es uno de los máximos referentes, se podría decir, de la música hawaiana, Solomon Hupi, mayor conocido como Sol Hupi, y el capo, gigante capo de la guitarra hawaiana. Ese es su hermoso instrumento. Y bueno, esto es uno de los temas que estamos escuchando, My Little Grass Shack, mi pequeña choza de hierba, que nombra el lugar exactamente donde mataron al Capitán Cook. Ah, ¿lo escuchamos? ¿Lo dejamos correr un poquito y lo escuchamos? Estamos escuchando Alexis Carulia. Bueno, como decía antes, el señor Sol Hupi, acá referente de la música hawaiana, nacido en Honolulu en 1902. Toca ukelele, también guitarra hawaiana, y en ese instrumento, digamos, fue en lo que se destacó bastante. Y básicamente su vida transcurrió en San Francisco en los años 20. Toda la parte de las mayores grabaciones fue en la década del 30. Donde explotó básicamente el swing hawaiano en San Francisco. Luego, a partir de eso, se dedica al evangelismo y desaparece básicamente. Hasta aquí entonces un comienzo, una primera ventana de la música hawaiana en las voces de Susana Gámez Segovia y Alexis Carulia, y nos vamos a encontrar nuevamente con música de Hawái también el próximo domingo, ¿ok? Muchas gracias, Ricardo. Y ahora, Antena del Mundo se va despidiendo con esta cantante negra, británica, inglesa, de Bristol. Se llama Estelle, hace hip hop, pero aquí la tenemos en un reggae. Get Over, Estelle. If I was to tell you just how much I need you, would you come tonight? Would you not believe me? Cause a love that easy never turns out right. Love is as good as mine.

oyentes. Noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Mujeres al Derecho y al Revés. Hoy, recuperando nuestras costumbres, estamos en vivo saliendo desde Lambaré al 800 en FM La Tribu. Muy buenas tardes, noches, Gisela Lancieri. Muy buenas tardes, noches. Ya podemos decir buenas noches ya. ¿Sí? Hasta ahora, ah, porque purito, sí. ¿El invierno nos está atacando? Sí, ya está. Lamentablemente. Pero bueno, contentas, ¿no? A pesar de que estamos poquitas, la mitad de la compañía, iba a decir. Acá estamos, felices de estar de nuevo acá y con un gran invitado, ¿no? Varios invitados. Hoy tenemos una mesa, yo diría más que invitados, una mesa de amigos y amigas tenemos hoy, que nos están haciendo el aguante en esta noche, está bien, voy a decir noche. Si vos me decís así, voy a decir noche, que bueno, la negra estará por los pagos del oeste. Nati está en su casa siguiéndonos a través del Facebook, así que ahí donde a partir de ahí estará participando con nosotras. Pero está sentado a mi derecha el amigo de la casa, Hernán de Arriba. Muy buenas tardes, noches. Y cruzando la puerta así a lo diva, lo tengo que decir, acaba de entrar al estudio Alba Rueda. Pero bueno, muy buenas tardes, noches, Hernán de Arriba. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Gracias por invitarme a compartir, bueno, este ratito de nuevo. Gracias. Hernán va a estar charlando con nosotras en un ratito acerca de la situación del Borda. Recordamos, Hernán es médico psiquiatra, trabaja en ese espacio de salud. Así que en un rato vamos a estar charlando de eso. ¿Y vas a saludar, Alba? ¿Estás en condiciones? Buenas noches a todas y todos. Estaba en condiciones, por supuesto. Estamos en condiciones. Bueno, entonces ahora sí, con este equipo completo de amigos y amigas, pasamos los medios de comunicación, ya que estamos en vivo. ¿El mail? El mail. Mujeres al derecho y al revés @gmail.com, o si no, nos puedes encontrar en nuestro Facebook, Mujeres al Derecho y al Revés. Ahí ya lo tenemos abierto, nos podés dejar todas las dudas, inquietudes, preguntas, comentarios, los podemos charlar ahora en vivo. Y también en el Twitter, que cada vez sigue creciendo, tenemos 63 seguidores en @mujeres_dir. Quería decir también que nos avisó Natalia desde su casa que tenemos 642 me gusta. Estamos cerquísima de los cuántos buscábamos, 700. No sé, porque arrugó un poquito Natalia y dijo, no sé, déjenme pensar a ver cuál va a ser la próxima meta. Tiremos un mil, tiremos un mil. ¿Mil antes de fin de año? Mil antes de fin de año. Bueno, vos decís antes de terminar mayo. No. Juguemos a un mil antes de terminar mayo. Recolectemos un mil. Sí, todo puede ser. Y estamos en el programa 74. Y te recordamos también que somos retransmitidas a través de Red Nosotras en el Mundo, www.rednosotrasenelmundo.org. Está del otro lado operándonos hoy Paulita. Muy buenas noches, Paulita. Muchas gracias por estar ahí. Y le mandamos un abrazo enorme también a nuestro operador querido, Pablito Favieri, que bueno, esperemos pronto seguir trabajando con él. Así es. ¿Empezamos? Sí, empecemos. Soda Stereo, Buenos Aires, Argentina. We'll be right back. preparados para una noche larga? Protagonista, y te dijimos que en la protagonista no te tocaba vos. Estamos, acabas de escuchar el separador de la protagonista de la semana. Que no es Alba Rueda. Que no es Alba Rueda, sino que la titulamos algo así como La salud versus la represión, podría ser. Mira. Bien, sí, sí, buen título. Buen título, te gustó. Y bueno, como te adelantábamos, está para hablar de la situación del Borda, Hernán de Arriba, médico psiquiatra, compañero, trabajador del hospital. Sí, exactamente, sí, soy psiquiatra del Borda, trabajo ahí hace un par de años. Bueno, y un poco consternados, ¿no? O sea, por lo que pasó las últimas semanas, que en realidad tiene que ver con lo que viene pasando hace un tiempo, ya a nivel del hospital Borda en particular, un poco más amplio, tiene que ver con lo que viene pasando a nivel de la salud pública en general en la ciudad de Buenos Aires, que nos tiene un poco preocupados. Y en realidad lo del Borda, bueno, es un problema, en realidad una situación que nosotros ya vemos que desde el 2008 aproximadamente, o antes, cuando arranca la gestión actual, aparecen una serie de rumores que tiene que ver con el cierre del hospital, el cierre de todo el hospital, junto con, en ese momento se hablaba también de los terrenos del Moyano, de los terrenos del Tobar García. Eso en aquel momento afortunadamente quedó en la nada, pero bueno, ya desde agosto del año pasado también empieza a haber otra situación que tiene que ver en lo concreto con lo que es el taller protegido, o lo que era, mejor dicho, el taller protegido número 19. El taller protegido, para que se entienda, es un lugar bueno, que nosotros consideramos de suma importancia dentro de lo que es el funcionamiento de un lugar de salud pública, sobre todo de salud mental, porque tiene que ver con la resocialización de la persona, con la reinserción, con la capacitación laboral de la persona que viene transitando un padecimiento de salud mental y que seguramente estuvo internada bastante tiempo, con lo cual los talleres protegidos son las herramientas fundamentales que tenemos en el sistema de salud con respecto a lo que es salud mental. Básicamente, a lo que se dedicaba el taller 19 era un taller de carpintería, un lugar bastante grande, un galpón bastante grande, con una cantidad de máquinas, con muchos trabajos. Trabajaba gente personal del taller protegido y recibían obviamente a personas que estaban internadas. Y juntos hacían trabajos de carpintería, un laburo muy interesante porque se encargaban de producir los muebles, muchos muebles para el hospital, de arreglar muebles para el hospital y también para otros centros asistenciales, con lo cual no solamente tenía esta función tan importante en el trayecto que la persona estaba haciendo con respecto a su padecimiento mental, sino también que tenía un rol bastante importante, digamos, a nivel comunitario, ¿no? Ya en agosto se empiezan a ver estas situaciones, se empieza a decir que lo querían tirar abajo, básicamente para construir un centro cívico. en un primer momento, en agosto, empiezan a ver diferentes episodios en donde por la noche venía venían personas de la Policía Metropolitana y daban vueltas. En ese momento lo que son todos los trabajadores del hospital empiezan, bueno, a estar en alerta, ¿no? Porque, bueno, una persona que está en la guardia, un médico, un enfermero, un psicólogo, de repente ve que entra la Metropolitana al hospital y, lógicamente, ellos se empieza a estar en estado de alerta. En ese momento se empiezan también con una serie de amparos justamente para tratar de que la justicia acompañe en este entendimiento de lo importante que son estos espacios. Se logra y de hecho salieron varios amparos favorables y medidas cautelares favorables para evitar que se tire abajo. Y bueno, lamentablemente, a pesar de todo esto, el día viernes 26, hace ya, bueno, un par de semanas, sucedió los hechos que son más de público conocimiento, que tiene que ver con este episodio que fue terrible por donde se lo mire. No solamente, es el avasallamiento de un lugar de salud pública, es la entrada de una forma compulsiva a un lugar de salud que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la recuperación, un lugar que es de todos, y la entrada de esta forma de las fuerzas de seguridad y de la manera en que reaccionaron contra toda la gente que estaba ahí, que eran trabajadores, que eran pacientes, que eran usuarios. La verdad fue terrible, muy bravo. El hospital quedó íntegramente consternado, con mucho miedo, porque, bueno, ahora la situación, digamos, está medio ahí en un parate, no se sabe muy bien qué va a pasar, pero lo cierto es que fue un acto muy, muy violento y todo el hospital quedó muy resentido. ¿Cómo fue ese mismo día? Bueno, se habló un poco de cómo afectó algo que había... Fueron víctimas de la represión, como decías vos, trabajadores, trabajadoras, pacientes, pero digamos, si podés como sí, contarnos un poquito más. Ese día, ese viernes, alrededor de las 4 de la mañana, es cuando entra, bueno, la gente de la Metropolitana, realizan... digamos, un tapiado alrededor de lo que es el taller. Disculpame, sí. ¿Entran con una orden? No. ¿Bajo qué consigna, supuestamente? No, eso fue un poco uno de los temas. No se entró con ninguna orden, directamente se entró, claro. se hizo el tapiado, y aparte de hacer de poner toda esta valla de chapas alrededor del taller 19, entra una cantidad de efectivos de la Metropolitana, que, bueno, ahí fue donde se armó el problema, en primer término, porque la Metropolitana no solamente estaba, digamos, atrás del vallado, sino que estaba delante del vallado y estaba avanzando por sobre el hospital, y en ese momento es cuando las enfermeras, un grupo de enfermeras, bueno, empiezan a ver que esto sucedía, lógicamente, y se genera una situación en ese momento muy confuso, porque tampoco las enfermeras en esa situación sabían hasta dónde iba a llegar la Metropolitana, porque no se sabía si concretamente iba a entrar a los pabellones o iban a quedar ahí. O sea, era una situación muy desesperante y con un nivel de agresión muy fuerte. O sea, lo que se sabe es que las enfermeras dijeron abiertamente que recibieron insultos de parte de la policía. Tuvo una situación muy, muy dolorosa, muy complicada de manejar, en donde, bueno, claramente en esa situación de parte de los enfermeros no hubo ningún acto más que estar ahí y tratar de entender un poco de qué se trataba. Ya a partir de las 6 de la mañana es cuando empiezan a haber actos de violencia en esta situación en que la policía avanzaba y las enfermeras trataban de detener un poco el paso o de entender qué pasaba. Bueno, ahí empiezan a haber golpes, empiezan a haber uso de gases lacrimógenos. Posteriormente llegó inclusive, por ejemplo, un jefe de servicio como no estaba el hospital, la gente a cargo, digamos, son jefes de sección y posteriormente los jefes de servicio, con lo cual era una autoridad hospitalaria. Y este jefe de servicio intenta preguntar de qué se trataba, de qué era la orden. En ese momento a ese médico le empiezan a pegar y se lo llevan detenido. Y de ahí comienza toda una situación confusa, muy, muy, muy extraña, porque muchos tiros, muchos gases. ¿No hubo una autoridad del gobierno de la ciudad o alguien que dijera por qué estaba ahí la policía o no, qué era lo que estaban, bueno, buscando? Nos imaginamos, pero... No, y el porqué del proceder de esa manera tampoco. ¿Por qué el tapiado si había una cautelar que no lo avalaba? Tampoco. No había una respuesta concreta, no había ningún tipo de respuesta. Habían actos de violencia, digo, o sea, no había lugar. como contaba, o sea, este médico, por ejemplo, intenta generar un diálogo y lo único que encuentra son actitudes de violencia hacia el nuevo lugar. De hecho, ya a las 10 de la mañana, en ese momento, ya a esa altura habían 8 personas detenidas, 5 pacientes heridos a las 10 de la mañana. A las 2 de la tarde se llega a 51 personas heridas, entre ellos 19 pacientes. De hecho, ahí está el caso de un muchacho usuario internado que en un momento se pone nervioso y empieza, bueno, de los nervios tenía un tacho de basura y empieza a tirar basura, un hecho, digo, simple, ¿no? Donde no había una cuestión violenta ni agresiva, y a ese muchacho terminó con 21 impactos de bala de goma. Estamos hablando de una persona que estaba internada, o sea, que estaba padeciendo un cuadro de salud mental. Entonces, la situación fue... Yo no encuentro muchas palabras porque diría absurdo, pero no es absurdo, sino que hay una situación de violencia muy grande donde estaba todo dado vuelta. Después los actos de violencia de parte de la policía. A las 10, 11 de la mañana ya estaba completamente tirado, derribado por completo el taller 19, y recién a las 5 de la tarde, 6 de la tarde es cuando se va la policía metropolitana. Hasta ese momento siguieron habiendo situaciones. En un momento estábamos ahí, ya éramos un grupo, todos trabajadores, compañeros que nos conocemos del trabajo del día a día. En un momento cae una de las chapas de zinc que habían usado para vallar el lugar, y atrás aparecen de nuevo personas de la metropolitana apuntando. Como tuvo una situación horrible, horrible. ¿Cómo se vuelve al trabajo al otro día y cómo se vuelve a la cotidianidad del hospital para los trabajadores, para los usuarios? Es muy doloroso porque la sensación de avasallamiento está. Es el lugar donde estamos trabajando y las personas con quienes estamos trabajando justamente para lograr que salgan de una situación complicada. Tengo el conocimiento, bueno, que se declaró la situación de emergencia traumática en relación al estado de las personas que están internadas. Los efectos se ven, las situaciones de ansiedad, las situaciones de angustia, básicamente, porque estamos hablando a nivel, digo, del funcionamiento de una persona. El lugar de internación tiene que ser un lugar donde se pueda, bueno, un objeto seguro, ¿no? Un objeto que sea continente, que pueda encontrar un lugar de tranquilidad para poder tratarse. Y de repente ese lugar seguro se vuelve un lugar completamente inseguro, adverso, con lo cual la situación de desorganización que tuvimos los trabajadores también lo tienen los pacientes. Digo, es un trabajo que lleva mucho tiempo, ahora en más, bajar el nivel de ansiedad y la angustia y todo lo que la angustia produce en las personas. Con lo cual, se está, bueno, focalizando mucho y prestando mucha atención a lo que sucedió. No, me sonríe mientras hablaba en esto de pensar el término inseguridad, ¿no? Que tantas veces lo escuchamos pensando en muchos otros hechos, y que en realidad esta inseguridad que vos estás marcando hoy, que viene claramente por parte del Estado, por parte del, bueno, básicamente el gobierno de la ciudad, pero digamos que también estas personas y estos cargos tienen posibilidad de generar inseguridad en usuarios de un sistema de salud. Uh-huh. Algo que hablábamos por fuera del aire, Hernán, y que me gustaría que charláramos para todos y todas, esto de que muchas veces el borda aparece en los medios en relación o al abandono y al descuido de las personas y de la institución en sí misma, o frente a este avasallamiento que, como bien relatás vos, viene de hace bastante tiempo y se venía charlando. Pero son muy pocas las veces las que se habla de la gente que labura en el día a día en el borda para hacer de ese lugar un espacio de construcción de salud, de todas las cosas que realmente los talleres que aparecen, digamos, hay otro taller que ya fue, si no me equivoco, el PAN que ya fue arrasado hace un tiempo, uh-huh. Digamos, toda esta gente que va muchas veces, bueno, tu caso que tampoco está en cargo todavía, digamos, de trabajar ad honorem y que le ponen el cuerpo a esa institución y que apuestan a la salud más allá de lo que puede simbolizar en este momento, ¿no? Uh-huh. Sí, el Borda es un lugar que está atravesado por múltiples debates, ¿no? O sea, en lo que tiene que ver con la forma de atender y de cómo hay que organizar los servicios de salud pública en la ciudad de Buenos Aires. Lo que sí es cierto es que el Borda, adentro del Borda,

la plus vite, la guerre est proclamée, une guerre glaciale, de moins en moins discrète, qui s'attaque aux plus pauvres et à ceux qui refusent d'intégrer la disquette. On divise la populace, instaure l'état policier, sort des rangs, tu mangeras la matraque de l'officier. Nouvel ordre officieux, terrorisme officiel, les gains multi pour instaurer la surveillance et la peur éteint la télé. Et leurs émissions d'arriérés éteint la télé, avant de finir complètement aliénés. Propagande de peur pour une soumission officielle, métro pour l'odométrie officielle. Les rebelles groupes ils s'entolent, campagne de disparition, marketing pour qu'on accepte les plus encore. Faut qu'on se réveille car demain sera pire encore, les murs se resserrent, y'a de moins en moins d'espace. Réveillez-vous, ils nous ont déclaré la guerre. Réveillez-vous, peuple du monde et enfants de la terre. Réveillez-vous, avant le point de nos retours, on aura besoin de tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout. Réveillez-vous, car demain sera pire encore. Réveillez-vous, avant qu'ils nous mettent des puces dans le corps. Réveillez-vous, c'est toutes nos vies qui sont en jeu. Réveillez-vous, réveillez-vous. Et pour bientôt, peuple aliéné, politique qui nous mène en bateau. Terrorisme d'état bien concis, peuple exploité, voué à consommer ce qu'il construit. Prison à ciel ouvert, quand le crime est la norme, quand les frontières deviennent les barricades de la mort. Méfie-toi des miradors, des gardiens du désastre, méfie-toi, car les arrestations deviennent des rares. Ils condamnent l'exclu en propageant l'exclusion, exploitent les plus pauvres avant la case d'expulsion. Pour la chasse à l'enfant, des CRS dans les écoles. Wesh, les voiles, les déranges, mais pas les flics dans les écoles. Si on était ensemble, ils pourraient plus semer le chaos. Nous on croit pas en leur justice, nous on croit en celle de là-haut. Mon frère, ne perds pas la foi, tant qu'il n'y croit plus, on a besoin de toi. Ma soeur, on a besoin de toi, hey, oh. Réveillez-vous, ils nous ont déclaré la guerre. Réveillez-vous, peuple du monde et enfants de la terre. Réveillez-vous, avant le point de nos retours, on aura besoin de tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout. Réveillez-vous, car demain sera pire encore. Réveillez-vous, avant qu'ils nous mettent des puces dans le corps. Réveillez-vous, c'est toutes nos vies qui sont en jeu. Réveillez-vous, tempête a commencé avant même le combat. Trop de frères ont renoncé. Dis-moi, qu'est-ce qu'on attend pour construire sans eux? Que le soleil disparaisse ou que leurs armées soient des clones. Air du nucléaire saccageant la création. Processus établi de déshumanisation. Esprit rempli de subliminal bombardement. Les plus gros médias appartiennent aux usines d'armement. Alors comprendre dans quel monde nous vivons. Le savoir est une arme à l'heure où ils brevettent le vivant. La science et la recherche au service de la peuple. Car un virus c'est mieux qu'une guerre pour exterminer un peuple. N'ayons pas peur, ayons confiance en nous-mêmes. Même la vie est avec nous, oui la vie est avec nous. Mon frère, ma soeur, on est ensemble. Si oui on meurt ensemble, allez on a plus le temps, hey, oh. Réveillez-vous, ils nous ont déclaré la guerre. Réveillez-vous, peuple du monde et enfants de la terre. Réveillez-vous, avant le point de nos retours, on aura besoin de tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout. Réveillez-vous, car demain sera pire encore. Réveillez-vous, avant qu'ils nous mettent des puces dans le corps. Réveillez-vous, c'est toutes nos vies qui sont en jeu. Réveillez-vous, réveillez-vous. Système n'a rien sans nous, à nous de reprendre l'espace public, de récupérer nos rues, de reprendre en main nos quartiers. On n'est pas le système en voulant le détruire, on est le système en construisant sans lui. Alors construisons, reprenons nos vies en main, car les leurs sont pleines de sang. Échangeons, on a tous quelque chose à apporter à l'autre, et bien non plus nos compétences qu'à Babylone. Pour nous on est à la résistance qui est en route, on fait tous partie de la solution. N'oublions pas qu'on est le monde, que s'ils ont le chiffre, on est plus fort, on a le monde. Et un peuple uni ne sera jamais vaincu. Réveillez-vous de Kenny Arcana, y antes escuchamos En la ciudad de la furia de Soda Stereo. Gracias Nati por las canciones, que hoy fue la musicalizadora del programa. Y seguimos, les recordamos que seguimos en vivo por FM La Tribu, nos estás escuchando por el 88.7 o por www.latribu.com. Y aprovechando que estamos en vivo, podés llamarnos también al 4864-0489 o al 4866-1095 o dejarnos tu mensaje en nuestros Facebooks Mujeres al Derecho y al Revés. Bueno, y ahora sí, nos metemos ahí como de lleno en el tema central de la noche de hoy, en la voz de Alba Rueda. Bueno, buenas noches a todas y todos. El tema central del día de hoy es la un año de la sanción de la Ley de Identidad de Género, que fue el 9 de mayo del 2012, el momento o el día en que efectivamente logramos incidir en, de manera legislativa como para lograr que por primera vez en Argentina exista una normativa efectiva, una normativa positiva en términos de derechos humanos respecto a las personas travestis, transexuales y transgénero. Con lo cual, este primer año es no solamente una enorme alegría, sino también es un momento quizás de poder evaluar qué fue lo que fuimos transitando, no solamente en el camino que nos llevó a la Ley de Identidad, sino también qué incidencia tuvimos a partir de ella dentro de lo que es no solo el ámbito del Ejecutivo, es decir, dentro de lo que fueron las decisiones en relación a la ley por el por el ámbito del Gobierno Nacional, sino también cuáles son aquellas realidades locales que han configurado hoy o que empiezan a configurar un nuevo aspecto social respecto a la Ley de Identidad de Género. Es que me quedé pensando después que hice la presentación y digo, y te escucho hablar y pienso en lo bueno de ya tener un tiempito con Mujeres al Derecho y al Revés, porque hemos seguido casi todo el proceso de la Ley de Identidad de Género. Exacto. Nos conocimos casi con Alba hablando de las medias sanciones, sí, celebrando una media sanción, los proyectos, de cuáles eran, de cuál estaría bueno. Y también como pensando en las en las fuentes, ¿no? En las realidades que fundaron la ley. Y esto, de vuelta, creo que a un año de la ley también cabe destacar y me parece que abre una perspectiva bien interesante. Las organizaciones sociales, los movimientos de diversidad sexual, la gente que apoyó la ley realmente estuvo pensando en las personas trans o estuvimos pensando en personas trans, en nuestra historia, en la violencia por parte de la policía, en la historia vinculada a la represión, a la exclusión, a la falta de oportunidades. Por eso no me parece me parece muy conectada la ley respecto a nuestras realidades, pero también las políticas públicas que se dieron de ahí a un año también responden a necesidades o a un diagnóstico certero sobre las personas trans. Y ahí me parece que podríamos mencionar, bueno, la última noticia que salió creo que el día martes, que fue el seguro de desempleo y formación por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Esta es una noticia muy esperada realmente para todas las personas trans porque significa la protección de el reconocimiento, por un lado, y la protección, ¿no? El reconocimiento a una historia de exclusión vinculada al ámbito de trabajo, al trabajo formal, denuncia histórica que hemos realizado, este trabajo, este esfuerzo social en donde se cristaliza la discriminación y la exclusión, bueno, lo vinimos, no estaba contemplado en la ley, lo vinimos trabajando y finalmente se llega a que el Ministerio de Trabajo reconozca como una de las poblaciones excluidas del ámbito formal a las personas trans. Y por ese motivo genere una acción afirmativa en principio, que es la posibilidad de formarse para poder efectivamente acceder a un empleo formal. Me parece que en esto que estaba diciendo aparece también los nuevos desafíos, que es que exista la posibilidad de ese cruce entre formación y trabajo real, ¿no? Esto creo que también es algo que se necesita seguir trabajando y con decisiones dentro de las políticas públicas. No puede quedar librado a las decisiones de mercado porque se reafirmarían necesariamente en los estereotipos de exclusión que justamente las conforman. Entonces, por un lado, pensar que las políticas respecto a personas trans han tenido un enriquecimiento. La ley en sí misma no hablaba sobre el ámbito de trabajo, hablaba sobre el acceso al ámbito de la salud, a la salud integral, hablaba de trato digno y la posibilidad de cambiar el documento en términos de nombre y cambio de sexo. Bueno, también se complementa este año con una política a nivel nacional, cosa que también la verdad es que lo festejo y lo celebro bastante porque habla de que va a tener incidencia en las distintas realidades provinciales y creo que ahí cobra una riqueza bien importante pensar en qué es lo que estaba pasando y qué es lo que sucede cuando las personas trans nos ponemos a trabajar dentro del ámbito formal, ¿no? Esto me parece que puede tener incidencias sociales, empezar a generarse otra cultura en donde nos vean a nosotras detrás del mostrador. Nosotras cuando estuvimos, por ejemplo, acompañando el censo del año 2010, para mí era como terrible orgullo porque justamente la encuestadora, las compañeras trans que eran encuestadoras podían acercarse como la cara del Estado en la casa de las personas y, bueno, hacer un relevamiento bien importante, como es el censo en Argentina. Y, bueno, que en ese momento haya una representación por parte del Estado en compañeras trans me parecía como hasta simbólicamente un lugar en donde efectivamente se ponía el tilde, el énfasis en que sí podemos, en que sí digamos, que era simplemente y es simplemente parte de un estereotipo y un prejuicio que a lo largo de los años se tradujo en exclusión, pero que efectivamente es un aspecto para ser claramente disuelto con políticas afirmativas. Y en relación a esto que marcabas vos de aquello que sí marcaba la ley y que sí estaba propuesto en la ley, que tiene que ver con el acceso a los DNI, por ahí contar un poco en qué anda eso y qué tan fluido está este mecanismo, ¿no? Y bueno, y las políticas públicas en relación a salud. Bueno, el año pasado, bueno, para contar un poquito, el año pasado, en junio del 2012, se realizó la prueba piloto sobre la encuesta nacional de personas trans y allí hubo un relevamiento de 200 personas, más de 200 personas. Ese es un subregistro porque simplemente tiene que ver con las personas que contestaron la encuesta, pero había otras alrededor que, bueno, no pudimos contactar, que tenía un tiempo específico, bueno, que realmente no fue exhaustiva, o sea, no fue un censo, sino claro, tendría que haber sido un censo en el municipio como para saber cuántas cantidad de personas trans había, pero como no se trata de un censo, se trató de un trabajo exploratorio que ¿Eso tenía en la más de Buenos Aires? No, en el municipio de La Matanza, en provincia de Buenos Aires, y lo que te decía era que efectivamente ahí hubo un registro de personas. Bueno, a un año de la ley, más de 3.000 personas han logrado cambiar el nombre y el sexo en su documento, con lo cual también creo que hay otro subregistro de personas que no solamente cambiaron, sino que también existen, viven y son necesarias pensar en nosotras, bueno, o en ellas como sujeto de derechos. Entonces creo que ahí se empieza a tener un registro bien significativo, ¿no?, de la cantidad de personas que están esperando hoy políticas públicas, no solamente a nivel nacional, sino también en las realidades locales. Creo que, de algún modo, el RENAPER, el Registro Nacional de las Personas, tiene una información muy valiosa para pasar a las provincias, y es que efectivamente está vinculado a tener en cuenta que hay personas en las distintas provincias que necesitan respuestas bien locales. Y digo bien locales porque vienen de la mano de las decisiones provinciales y también viene de un de un trabajo social que implique remover estos prejuicios que nos excluyeron, ¿no? Así que, bueno, por un lado, te decía, 3.000 personas lograron completar el trámite de cambio de nombre y sexo registral, y por el otro lado, la ley también contemplaba el acceso a la salud integral. Bueno, el acceso a la salud integral está claramente vinculado no solamente a romper con las barreras de exclusión, porque no está pensado solamente en un proceso de hormonización y cambio de genitalidad quirúrgico, sino también está pensado en que efectivamente las personas trans podamos acceder de manera efectiva a el ámbito de la salud, que podamos chequearnos, que podamos chequear nuestra salud y continuar y completar aquellos tratamientos que sean necesarios para lograr este derecho, para efectivizar este derecho básico humano. Y ahí creo que queda también como materia pendiente la reglamentación de la ley. Esto es algo que estamos promoviendo desde el día siguiente a que se sancionó, que fue que se reglamente de la mejor manera la ley de identidad de género. Se hizo en los ámbitos vinculados al Ministerio del Interior, que es la parte donde se instrumentaba qué pasaba con las personas trans extranjeras, con aquellas que vivían en el exterior, qué pasaban con las nativas acá, qué pasaba con las migrantes. Bueno, todas estas cuestiones están reglamentadas y creemos en esa reglamentación porque logró ser efectiva. Posteriormente existen algunas pequeñas barreras que están más vinculadas a la mesa de entrada de los trámites, ¿no? Al trato, vinculadas más bien a esta burocratización del trámite, que también existe, pero bueno, que por ahora no cuenta más que un mes y medio para poder lograr cambiarse el nombre dentro de lo que es la partida de nacimiento. Por el otro lado, por otro lado quedaba como pendiente instrumentar lo que significa el ámbito de salud. A mí me parece importante para hacer mención de esto dos cuestiones. Una, de que la ley sigue en vigencia, no es que se necesite una reglamentación para que se logre esta efectivización, está en vigencia, es vinculante con el ámbito público y con las obras sociales. Y los organismos de contralor, como por ejemplo la Superintendencia de Servicios de Salud, debe prestar y resguardar estos derechos, así como el Ministerio de Salud. Pero falta, efectivamente, cómo se instrumenta estas cuestiones. Bueno, allí hay una variedad de casos, tanto de personas trans que denuncian haber acercado a sus obras sociales o a los hospitales públicos para ya sea tratamientos de hormonización o cambio de genitalidad o adecuación de la genitalidad quirúrgica a su identidad de género y que estas cuestiones se han visto obstaculizadas. Bueno, por el otro lado también hay casos donde las obras sociales pudieron empezar a instrumentar de manera más efectiva el cambio de genitalidad quirúrgico. Avances y desafíos entonces de la Ley de Identidad de Género en la voz de Alba Rueda. Y seguimos entonces. Soñé otro mundo tan lejos y tan cerca. Soñé otro viaje, cuatro caminos, cinco destinos. Soñé la risa, soñé la ilusión. Soñé otro mundo, soñé menos joda. Soñé una mañana que en fin se podía. Soñé de un amor de noche y de día. Soñé la fortuna, soñé la alegría. Soñé de la luna que no se rendía y que a mi gato le decía: calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Soñé sin guerra, soñé sin temores. Soñé sin vallas, soñé sin palizas. Soñé una faena que nunca se acaba. Soñé una verbena que siempre otra vez. Calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Soñé al trabajar, soñé hasta enfermar, tan lejos y tan cerca. Pacífico, soñé tus olas, tan lejos y tan cerca. Siempre toca llegar. Calavera no llora, serenata. Siempre toca llegar. Soñé otro mundo, soñé conseguirlo, lo conseguí soñando, soñé al despertar. Tan lejos y tan cerca, tan lejos y tan cerca, siempre toca llegar. Calavera no llora, serenata. Siempre toca llegar. Calavera no llora. Arranca la semana, toma nota, las mujeres te invitan. Che, pero pagas vos, ¿no? Hola, hola. Yo ya tenía miedo, porque yo ya veía ahí que Gisela se enganchó con el teléfono y que Gisela y Natalia se van a poner a hablar de lo que hicieron anoche, de con quién volvieron y qué sé yo, no salen más al aire. Pero no creo que está por ahí. Hola, hola, Nati, ¿andás por ahí? ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Muy raras. Bien, muy rara la sensación de estar escuchando el programa así desde afuera. La verdad que quería tener un botoncito para poder participar. Saludo a toda la mesa, a Hernán, a Alba, a ustedes, chicas. Y bueno, no podía ser de otra manera. Yo no podía estar como del otro lado y no hablar. Así que bueno. Dale, contanos entonces qué tenés por ahí para contarnos. No, les quiero contar que estuvimos... Ah, pará. Antes que nada, nuestra compañera Mariana nos dice que hoy es el Día de la Enfermera, así que le mandamos un beso a Elena, a la mamá de las hermanas Jara. Nos pasó un mensajito recién. Y bueno, nada, lo que les quiero contar es que las Mujeres al Derecho y al Revés estuvimos en el Festival Mujeres en Foco. En Facebook posteamos un par de fotos. La verdad que fue súper interesante. Y ya terminó, pero está bueno comentarlo para que lo busquen, porque vimos muy buenas pelis. Y hay una película fundamentalmente que yo quiero recomendar a la audiencia, para que después no me critiquen cuando yo dije que íbamos al Festival de Cine Escandinavo, que hay que ver otro cine. Bueno, una película noruega espectacular, que estuve buscando después un poco de qué se trataba y que fue éxito en Noruega, una película del 2008 que se llama The Man Who Loved Yngwie, o sea que en español sería El Hombre que Amó a Yngwie, y es una historia a fines de los 80 en Noruega, muy interesante, bueno, con una banda de sonido espectacular, con temas como The Cure, Joy Division, R.E.M., la banda de sonido es espectacular, y la historia es muy interesante, es una historia sobre un adolescente y su despertar sexual, y qué es lo que le sucede a él al tener toda una vida armada y descubrir que tiene, que aparece un chico que le cambia toda su estructura, cómo eso se sobrelleva, y en una película muy llevadera, muy interesante, que también nos muestra cómo estas cosas pasan en otras partes del mundo, pero todo de la misma manera, y la verdad con una estética súper linda, así que la recomiendo ampliamente. Y chusmeen la web del Mujeres en Foco, www.mujeresenfoco.com.ar, y van a ver un montón de pelis, documentales de aborto de Argentina también que se estuvieron presentando. Digo, está bueno, para ver otro cine, chusmeenlo, bájenlo, y nada, hoy lo dije con tiempo todo, ¿no? Sí, estás perfecta, ¿no querés contarnos nada más? Ah, bueno, no, está bien, la verdad que eso se lo recomiendo. Después, una muestra muy interesante, una apuesta que hubo en el Mujeres en Foco, de un artista visual que se llama Trapitos, la muestra de Marga Steinwasser, que también la pueden ver en nuestro Facebook. Muy linda, muy interesante también, con distintas frases alusivas a las mujeres. Nada, la verdad que la pasamos súper bien. Y aprovecho también para invitarlos a todos y a todas, que nos vamos a despedir con este tema cuando cerremos el programa. Este jueves toca Pet Shop Boys, y la verdad que una banda impresionante. Está cara la entrada, pero bueno, nada, si lo pueden cortámela, ir a ver. Cortámela, después de cortámela. ¿Cómo? No, por favor. Bueno, y también podemos hacer el convite para que se acerquen al Espacio para la Memoria, ex ESMA, allí en Avenida Libertador 8151, donde continúa la exposición Todas las Mujeres Presentes, la exposición de la muestra artística que muestra a las mujeres víctimas de la trata, y bueno, realmente está como para verse, y después va a empezar a rotar por las distintas provincias donde efectivamente las mujeres vivieron y sufrieron de esta desaparición forzada. Nati, entonces te quedás ahí un segundito más si querés, así te despedís con nosotros. Voy a despedir en esta tarde noche o noche ya. Perdón, antes voy a mandar saludos a Mauro, el hermano de Gise, para que se mejore. Gise se quedó al otro lado, así que nada. Le mandamos un beso grande. A Gabriela Leivas, a Valeria, a Caro, una compañera, Caro Silverglade, que esperemos que nos esté escuchando. Bueno, ¿algún saludito más? Yo aprovecho a saludar a mi marido Ezequiel, que nos está escuchando, me parece. Un abrazo grande. Un beso a Ezequiel. A Ezequiel, que ya ha venido la otra vez, estuvo compartiendo con nosotras. Lo tenemos que invitar, dijimos que lo íbamos a invitar y siempre lo invitamos a Hernán, ¿eh? No lo invitamos a que participe de la mesa. La próxima ya le cerramos una invitación para el próximo programa. Le va a encantar venir, así que sí. No sabemos qué le está diciendo Gisela Alba, estamos queriendo interpretar el lenguaje, no sabemos. ¿Cómo? De España. Gabriela, una genia, un beso. Nada, bueno, agradezco inmensamente a Hernán por haber participado de este programa. Un amigo de la casa, siempre que lo llamamos, está ahí. Así que muchísimas gracias por Yo les agradezco a ustedes la invitación. La verdad que muy interesante que podamos hablar de estas cosas a nivel, así que podamos abrir un poco lo que está pasando ahí en el hospital. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. Albita, como siempre, Albita es parte del equipo, no le voy a agradecer por haber venido, ¿no? Bueno, pero nos mandamos bellos a todas y todos. Nati,